Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacos, webmaníacas, y bienvenidos a un programón. Porque esto se merece decir más que programa. Esto es un auténtico programón made in Spain, que yo le tenía unas ganas desde hace muchísimo tiempo de hincarle el diente, y por fin ha llegado el día. Carmenela, aquí la primera que se presenta a sí misma, y estoy emocionadísima porque tenemos dos invitados de auténtico lujo, que he tenido el placer de charlar con ellos por redes durante un tiempito, pero por fin les veo las caras, les escucho, así que esto es una pasada, esto es un día de primeras veces. Y bueno, pues voy a presentar primera vez a alguien que ya le conozco, vamos, es que estoy ya, vamos, Fernández, que está ahí a los controles, a ti hola, ya te hola, tengo, hola. Vamos. ¿Cómo estamos? Conocidísimo. Hoy Fernández, que te tenemos a los controles y ayudándome aquí a copresentar un programa que después de decir a estos increíbles invitados, pues diremos cuál es el título de hoy y por qué están Made in Spain. Vamos allá. Primer chico divino, increíble, maravilloso, que se une hoy a nosotros por primera vez, es... Chema López, Chelop. Qué alegría estar aquí ya por fin, porque yo he sido soy súper seguidor de Website Stories, así que súper emocionado. Qué alegría, ha llegado el día. ¿Cómo quieres que te llamemos, Chema? ¿Chema, López, Chelop? Chelop. Me encanta. Yo soy Chema, lo que pasa es que es verdad, en redes soy Chelop, pero bueno, podéis llamarme como queráis. No, pero es genial, a ver, es que como tiene que ser Che... de Chema y Lop de López, es que es obvio. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el siguiente invitado al que vamos a presentar le llamamos Jaca? No, ¿Jaca? Él es Casta. Mi Jaca, la Lopa y corta el viento. Javi Castañeda, ¿qué tal estás, Javi, compañero? Muy bien, para mí no es el debut. Aunque sí contigo, Carmele, que todavía estoy encantado de coincidir y, oye, igual que con Chema. Esto es como un pequeño encuentro que nos conocemos todos de una forma u otra, sí, a través de las redes, pero es casi un evento planetario, así que encantado. Bueno, esto es es que si me lo permitís, luego he estado dando vueltas a esto y este es un momentazo tan especial. Esto es como, o sea... los amigos de mis amigos son mis amigos, como diría Objetivo Birmania, pero es que lo nuestro va incluso más allá, porque lo nuestro es los amigos de los amigos de mis amigos son mis amigos, porque aquí el primero que lo empezó todo fue David Alday, me presentó David Alday a David Fernández, y ahora Fernández me presenta a estas dos divinidades, o sea, esto ya es más complicadísimo. Entonces, el título del programa de hoy... es como una especie de continuación, pero no continuación. Espero de verdad que vosotros dos lo hayáis escuchado, así sabéis muy bien de qué va. ¿Os acordáis un programa que hicimos de Eat Boys, extranjeros, hace poco, que salió ahí por las redes? Bueno, pues sí, sí. A Mr. David Fernández, cuando estábamos grabando, se le ocurrió la maravillosa idea de decir, a ver, se nos han quedado muchísimos chulazos increíbles en el tintero, pero españoles. Entonces dijimos, ya está, es que hay que invitar a dos personas que cómo, o sea, pueden faltar a este programa que sabéis tanto de cine español y de chulazos. Y hay que dejarlo bien claro. Eso hay que dejarlo bien claro. La combinación perfecta. Exactamente, o sea, es que esto, y bueno, esperemos que esto sea el comienzo de un montón de programas y una amistad súper fructífera. ¿Nos ponemos ya a ello? Venga, vamos. Bueno, pues yo tengo una primera pregunta, sobre todo para Javi y para Chelop. ¿Por qué os gusta tanto el cine español? Ahí va. Uy, qué pregunta tan buena. Sí, qué trascendental. A ver, yo en mi caso, porque yo con el cine español siempre he sentido que pues, refleja un poco, refleja nuestro mundo, ¿no? O sea, la forma de las problemáticas que trata, los diálogos, las situaciones, son cosas que pues siento cercanas, claro, porque es con las que nosotros podemos identificar con más facilidad, igual que el cine de otras nacionalidades. Y la verdad es que pues por eso conecto muy, muy bien con el cine que se hace en nuestro país. Y creo también que en los últimos años pues, la calidad del cine nacional ha ido para hacia arriba, ¿no? O sea, ahora se hacen muy buenas películas en España. ¿Y tú, Chelop? Pues yo siempre he sido muy cinéfilo, la verdad, desde pequeño. Y en mi barrio había un videoclub y de adolescente las películas que más me llamaban la atención, las españolas, porque siempre había como escenas así como más calentitas y tal. Entonces de adolescente yo tenía la testosterona por las nubes y me llamaba la atención. Y así me Vaya, hice no. aficionado al cine español. Es la verdad. Bueno, pues yo sabéis por qué me gusta tanto el cine español, os lo voy a decir de una manera muy, muy bruta. Por joder a la gente. Porque estoy harta. No, os lo digo de verdad. Estoy harta de que cuando yo era adolescente, o sea, a mí siempre me ha gustado el cine. Me da muchísima rabia que tengamos que separar entre cine europeo, español, americano, chino. Es que me da igual, el cine es cine. Entonces, estoy harta de haber crecido durante muchísimos años y todavía hay gente, yo al cine para ver películas españolas no voy. No sabéis la rabia que me da. O sea, y yo lo primero que hago cuando voy a visitar mi ciudad maravillosa, que es Bilbao, lo primero que hago es a ver corriendo qué cine que me da una película española. Es que no lo entiendo, hay que apoyar nuestro cine, es que es obvio, no entiendo por qué esta manera que tiene la gente de denostarlo, es que nunca lo he entendido, jamás, Yo esto ya no es también el estoy cine de de Alfredo acuerdo. Landa, ha cambiado. Totalmente, o sea, si dice españolada es red flag. Total. Obviamente, Y obviamente. aparte, la Bueno, pues gente que dice ya, eso vamos, pues. normalmente no ve películas españolas, Sí, entonces no te además puedes fiar eso. de ese comentario. Sí, es que Bueno, pues. ese tipo de comentario de no, es que a mí el cine español no me gusta. El cine español no es un género, señora. Claro. Exactamente. Es una Muy nacionalidad. bien No dicho, es Fernández. un tipo de cine, porque en España se hace un montón de cine diferente. Y si no, o sea, y si no lo sabes es porque no ves cine español. Y ¿Y haces sabes también lo que se pierden? Aparte de películas maravillosas, se pierden los chulazos divinos de los que vamos a hablar hoy. Que eso es de lo que se trata. Vamos a hablar de It Boys españoles. Y ya os lo recuerdo para poneros en situación, si por ahí hay alguien que nos está escuchando y que no ha tenido la oportunidad de escuchar el programa anterior de It Boys extranjeros, bueno, pues lo que define a un It Boy ideal es que tenga menos de 35 años. Que bueno, que lo esté petando ahora mismo, que sea totalmente popular. Y yo os lo voy a decir, he pillado un artículo de una revista masculina y hace muchísimos años definió el ser It Boy de una manera muy básica, pero que es totalmente cierto. Lo dijo así, esta revista, un artículo, para ser It Boy lo único que hace falta es tener internet y haces un selfie bien trabajado. Así de claro. Es que en teoría realmente nos estamos aquí comiendo el coco para definirlos, para hablar de ellos y sinceramente con eso es que ya está, lo tienen todo. Y bueno, el objetivo de un It Boy pues es ser un icono de las generaciones actuales y rodearse de gente súper guay. Entonces yo os voy a decir la verdad, yo en serio, de verdad, creedme, adoro el cine español, pero claro, yo me fui de España en el 2000. Entonces me daba un poquito de miedo como que acercarme a este programa porque yo aquí estoy de alumna totalmente vuestra. Yo os voy así como a codirigir, pero me quiero dejar sorprender totalmente por qué tipo de nombres yo me he preparado solamente uno. Que realmente yo no sé si es un It Boy, igual me matáis cuando os diga quién he elegido, simplemente es que me gusta, me gusta un montón, así que no sé si realmente es simplemente un actor o vosotros me diréis realmente si se merece el título de un It Boy. Y bueno, así como que os tengo aquí en pantalla, pues voy a hacer como pito, pito, pito, pito, pito. Venga, Javi, empiezas tú. Sorpréndenos. ¿A quién has elegido? Creo que habéis elegido dos cada uno, pero a ver, empezamos. ¿A quién has elegido tú como tu primer It Boy del momento? Bueno, pues yo el primero con el que quiero empezar creo que reúne todas las condiciones para ser un It Boy, porque es un, bueno, ya sea por edad, un chico que tiene 27 años, ya sea por popularidad, tiene 12 millones de seguidores en Instagram. Wow. Y ya sea por wow. Su éxito. Espera, ¿12 millones? 12 millones, que se dice pronto, o sea, no creo que haya muchos españoles que lo superen. Y estoy hablando de Miguel Herrán. Ajá, le conozco. ¡Ay, le conozco! Menos mal, he aprobado. Empezamos bien. Bueno, Miguel Herrán es un chaval que la verdad es que lo está petando. Le conocimos, por lo menos los que seguimos el cine español, ya hace unos cuantos añitos, porque en 2015, con solo 18, 19 años, consiguió ganar el Goya Revelación, por una peli que se llamaba Cambio de Nada, que era un drama social, un poco una modernización del cine kinky que tanto se ha hecho aquí, de chicos conflictivos, problemáticos, con rebeldes. Y Daniel Guzmán fue su descubridor, fue el que dirigía la película y fue el que le sacó a la fama y le dio un Goya. Tuvo un discurso precioso en la gala de los Goya, muy emotivo, diciendo que pues a un chaval que no tenía ilusión para nada, era un nini en aquel momento, que no estudiaba, que no trabajaba, que no le gustaba nada, y le dijo a Daniel Guzmán en el estadio: tú me has dado una vida. Que fue un momentazo, o sea, además un discurso muy bien armado para lo joven que es, para joven que era en aquel momento, y a partir de ahí pues ha sido todo una carrera meteórica. Tuvo la suerte de que poco después de ese debut cinematográfico participan dos de las que son seguramente las dos series españolas más exitosas de la última década, como son La Casa de Papel, donde interpretaba a Río, y Élite, donde, aunque solo estuvo una temporada, fue la primera, fuera del boom, la de la presentación del Colegio de las Encinas, donde él hacía. Bueno, en la segunda salía un poquito también, lo que pasa es que desaparecía el de dos episodios o tres, si no recuerdo mal. Igual el primero, ¿no? Que salía en el hospital, pero bueno, es que tuvo una despedida, bueno, despedida por llamarlo de alguna forma muy, muy extraña, es verdad. Es verdad, ese personaje desapareció raro en la serie, sí. Sí, pero se lo cargaron a él y al otro de La Casa de Papel así como de golpe, porque yo creo que estaban haciendo La Casa de Papel y no podían compaginarlo. Y entonces sí, sí, no podía, dos de golpe. El otro era Jaime Lorente, ¿no? Eso es. Pero sí. Y se los despacharon en dos episodios así de golpe. ¡Prum, prum! ¡Fuera! Pero dejaron en el aire, ¿no? Porque le había dado una paliza, porque era el novio de la marquesita y en la familia... Sí, lo enviaron a no sé dónde. Sí, sí. Entonces, pues bueno, la verdad es que eso, claro, eso le promueve, le hace súper, súper famoso. La Casa de Papel es un bug en todo el mundo, y su personaje de Río, además con la relación que tenía con el personaje de Úrsula Corberó, con Tokio, pues claro, era la pareja estrella de la serie. Y bueno, la verdad es que como buen It Boy, ha hecho de su Instagram pues una forma de vida, y si ahora en estos tiempos se lleva tanto lo de contar absolutamente todo sobre su vida, sobre tu vida, qué mayor ejemplo que rodar el incendio de tu casa, porque es que Miguel Herrán, que es una cosa muy fuerte, se quemó su casa y se puso a grabar. Oye, esto pasa mucho a mucha gente, esto es muy conveniente. Miley Cyrus, ahora Cara de Levine, se le ha quemado la casa. No sé, a mí esto... ya me hace que pensar un poquito. Era raro, o sea, era, la verdad, el chico, el pobre, a veces daba un poco de pensar si estaba bien de la cabeza, porque es verdad, bueno, pues se ha grabado muchas veces en medio de la madrugada llorando, sí, con ataques, sí, de ansiedad. Wow. Y claro, esa necesidad también, bueno, seguramente de buscar la aprobación ajena, lo que sea. A ver, tiene que ser complicadísimo, complicadísimo, cuando tienes 18 años, conseguir saltar a la fama de una forma tan bruta, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cuando es un chico además sin sin preparación, bueno, es imposible estar preparado para ello, pero en su caso también, pues es un chico de clase baja que seguramente todo esto de todo este mundo le pille más de inesperado. Entonces, bueno, es verdad que él, poquito a poquito, aparte de su éxito como ídolo de masas, ha conseguido también ir mejorando en sus trabajos artísticos, porque de hecho volvió a ser nominado al Goya el año pasado con una película de Alberto Rodríguez, una película carcelaria que se llama Modelo 77. Y en esa peli Y estaba muy bien, realmente, estaba Miguel bastante Herrera. bien, sí. Y de hecho ha estrenado también hace unos meses otra. Se llamaba Valle de Sombras, que era un poco una versión B de La Sociedad de la Nieve, también El Perdido en el Himalaya en este caso. Y bueno, cumplía más que decentemente. Así que, oye, es un chico a tener en cuenta. Y bueno, la verdad es que también, como buen It Boy, ha tirado de gimnasio de una forma que roza la vigorexia. O sea, si veis su perfil de Insta, vamos. Tiene músculos que yo no sabía que existían. Bueno, un chico que está saliendo con Celia Pedraza. Ah, sí, han tenido un bebé, de hecho, hace nada. O sea, que lo tiene todo. ¿Tú crees, Javi, que lo que le ha hecho realmente, porque para ser un It Boy, lo que tiene que pasar, aparte de que el universo, todo, hay algo que tenga que pasar en un momento, en el tiempo, es mi opinión. ¿Tú crees que ha sido realmente La Casa de Papel, el bombazo? ¿Tú crees que si no hubiese rodado La Casa de Papel, hubiese sido un chico It Boy? ¿Hubiese llegado a conseguirlo o no? No, yo creo que no se puede, que su carrera se debe en grandísima medida tanto a La Casa de Papel como a Élite, a cualquiera de las dos, porque es verdad que también todos los chicos de Élite Sí, también han podríamos haber sido, lo elegido a han cualquiera de petado. ellos, sinceramente. Igual por ahí habéis elegido a alguien, no sé Sí. todavía. Es verdad que, oye, pues Netflix tira mucho. Netflix es una buena máquina de crear y pues. Sea, pues ya tenemos al primero. Luego haremos votación y decidiremos quién es el It Boy por excelencia de todos los que vamos a escuchar hoy. Vamos con el siguiente It Boy de Fernández. ¿Cuál es el Pues tuyo? yo voy a ir con un actor que no es español, sino que es argentino, pero que últimamente está trabajando bastante por aquí, por España, y que podría estar relacionado en cierta manera con el It Boy de Castañeda, ya que está saliendo actualmente con Úrsula Corberó. Le conozco. Y Bueno, es ese una. chico rozando la edad, creo. No, de hecho tiene 35. Justito, Voy al te lo límite. paso, venga, te lo De hecho, paso. mis dos chicos elegidos tienen 35, o sea, están ahí al límite, al límite. Pues estoy hablando de Chino Darín, que es un nepo baby. Término de que Totalmente, hemos hablado sí. también en este programa, ya que es hijo de Ricardo Darín y, bueno, viene de una familia de actores. O sea, sus abuelos también eran actores, su tía es actriz. Es sobrino también, o sea, vamos, un nepo baby en toda regla, que no viene, no es el típico que viene de la nada. Empezó, Pero pues, totalmente merecido, ¿eh? Yo creo sí. que A se ha ver, ganado totalmente el lo de chico se lo Nepo ha Baby, ya currado, o no. sea, ha hecho un montón de telenovelas, de series en su país, ha presentado programas, y luego empezó haciendo películas. Y empezó en el cine español, si no me equivoco, con La Reina de España, que era la segunda parte de la Niña de tus Ojos, de Fernando Trueba, si no me equivoco, en un papelito. Y a partir de ahí ya empezó su carrera por aquí, por España. Luego hizo La Embajada, donde conoció a Úrsula Corberó, y ahí empezaron a salir. Y de ahí hasta entonces siguen juntos. Es una pareja, bueno, es una pareja de. Tanto ella es una It Girl como él un It Boy, Sí. porque vamos. Algún día haremos It Girls porque no es justo, a ver, también se lo merecen. Y para mí ella, ya adelanto que si lo hacemos en un día en el futuro, para mí nadie puede ganar a Úrsula Corberó. Pero también es pasión personal, yo Exactamente. es que la adoro. Ella es como No la sé gran por It qué. Girl española, ¿no? Sí, Sí. sin lugar a dudas, o sea, Ya se catapultó. Yo creo que va a pasar, bueno, sí, ya ha pasado, o sea, ya es conocida en el mundo mundial. Ahora ya depende de ella a ver lo que hace para mantenerse, para seguir, porque los últimos papeles que yo la he visto se está concentrando demasiado en acción en el cine extranjero. Entonces, a ver qué hace, a ver qué la recomiendan. Porque, a ver, tenemos a nuestra maravillosa Penélope, Maribel, que pasó de ello, aunque un poquito ya está en ello. Pero, bueno, perdón, Carmele. Chicos, chulazos. Chino Darín. Concéntrate. No, pues eso. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que nos quieras contar de Chino Darín antes de que votemos al final quién es el mayor elegido, Fernández? No, pues es otro... También está haciendo... Es otro chico Netflix, porque también ha hecho... Las leyes de la termodinámica para Netflix. Ahora está hecho una serie que se llama Mano de Hierro, donde coincide con otro chico de élite, con Jaime Lorente, que también sería otro It Boy del momento, que no para de trabajar, aunque tenga el talento de una almeja, pero... No puedo con él. No puedo. Wow. No, y mira que me encantaba, ¿eh? La Casa de Papel. Me parece que lo bordó, pero... No, para mí no ha sabido trasladar su talento a otras cosas, pero perdón, es mi opinión personal. Que yo es que yo le cogí un poquito de manía desde Cristo y Rey, lo tengo un poco atravesadito. Ya, yo verdad. Tuve que dejar la serie, la dejé, no pude, me daba vergüenza ajena, no pude con ella. No pude yo tampoco con ella. Yo tampoco pude terminar de verla, la verdad me superó, no fui incapaz. Y mejor no leáis su Twitter si no queréis que os caiga peor todavía. ¿De verdad? No, dinos algo, no, por favor, no nos dejes así. No, bueno, pues porque se caracteriza por meterse en todos los charcos y no sabes y es bastante fachilla. Es un cuñado. Por decirlo suavemente. Wow. Bueno, pues Jaime Lorente, espero que nadie de vosotros lo haya elegido, porque no. Será un It Boy o no, pero no en Website Stories. Bueno, pues Chelo. Sorpréndenos. ¿Quién es tu primer It Boy? Pues a ver. Yo os he traído otro actor de élite, pero yo creo que es bastante distinto al que ha elegido Javi. Es Manu Ríos. Manu Ríos, que se dio a conocer en la tercera temporada, en la cuarta temporada de Élite. Tiene 25 años. Tiene 11 millones de seguidores en Instagram, que también es un número muy, muy fuerte. Nació en Calzada de Calatrava como Pedro Almodóvar, y esto no es un dato cualquiera porque al final ya veréis cómo estaban predestinados. En algún momento sus carreras se iban a cruzar. Y él empezó como haciendo covers en YouTube, como una especie de Justin Bieber de la vida. Lo que pasa es que la música tampoco ha sido lo que ha determinado su carrera. Al final ha sido básicamente el mundo de la interpretación. No tuvo demasiado éxito como cantante, aunque lo intentó en un montón de concursos de estos infantiles. Incluso llegó a participar en Tú sí que vales como bailarín, así como dato random. Y después apareció Élite, que lo convirtió en una superestrella, ya entrada pues eso, la cuarta temporada, que ya la serie estaba un poco gastadilla, y de repente ese personaje Patrick es como que revolucionó un poco las tramas y él se hizo súper conocido. Y bueno, pues ha llegado a trabajar con Almodóvar en el cortometraje, el último corto que ha hecho él, que es Extraña Forma de Vida. Uh-huh. En Extraña Forma de Vida, Manu Ríos tenía un cameo, bueno, a ver, pues los típicos playback de las películas de Almodóvar, en este caso él hacía el playback de la canción de Caetano Veloso, y básicamente pues salía guapísimo. ¿Cómo que playback? ¿Cómo que? Sí, ¿no canta? Sí. ¿Me estás diciendo de verdad? ¿No canta él? Nada. Ya sabes que en las pelis de Almodóvar, a lo Penélope Cruz cantando Volver de Estrella Morente, Manu Ríos cantaba Extraña Forma de Vida con la voz de Caetano Veloso. Bueno, pues ahora no sé, porque no sé, me apetecía poner una canción así en el medio, así para romper un poquillo nuestras divinas voces. Mira, Fernández, te lo dejo como a ti te apetezca, porque ahora desde que nos has dicho que es playback, no sé si me apetece. Ya veremos, sorpresa, o le ponemos o no le ponemos, ya veremos. Sí, hombre, ponemos una canción de la mocatriz esta, de Manu Ríos. Hombre, el chico es muy guapo, Chelo. Es muy guapo. Sí, y además yo creo que una característica que le diferencia de los demás es que no sé si realmente ha salido del armario como tal, pero sí que sí, ¿no? Su sexualidad es como, yo creo que es gay abiertamente, ¿no? Sí, pero si yo he visto por ahí, ¿cómo se llama? Me encanta este cantante, creo que es australiano, el Troy, ¿cómo Sivan. se llama el Chris cantante? Sivan. Que me encanta. Algo he oído por ahí. Algo he oído Puede por ahí haber de estos rumores ahí, dos. ¿no? Me Yo creo parece que yo una había pareja leído que tenía increíble. novio, ahora que se llama Marc Forné, esos son los últimos rumores de pareja, y que habían creado una línea de ropa juntos, una marca que se llama Carrer. Porque además es que Manu Ríos es un it boy total, porque las marcas se lo rifan, ha estado en la Met Gala. O sea, yo creo que es la definición de it It boy, boy casi sí. perfecta. Pues estoy de acuerdo. Sí, yo de momento ya tenía entre todos los que habéis dicho uno elegido, pero estoy ya cambiando de opinión. Porque sí, lleva todas las boletas. Pero una preguntita de momento, antes de que me toque a mí, una preguntita para vosotros. A ver, ¿habéis elegido de momento, ser sinceros, estos It Boys porque realmente lo están petando y se lo merecen estar en este programa o porque realmente os ponen? A ver, quiero saber la verdad. Quiero saber la verdad. Hombre, pues Yo yo tengo creo que que reconocer callados, que o sea no que soy sí, el que súper calla otorga. El que calla fan. otorga. No, Yo no, creo yo que. desde luego yo hubiera escogido otros, ¿eh? Si hubiera sido por preferencias puramente personales, Qué a lo tendría profesional eres, Javi. que. Es que sabes lo Qué que pasa, que profesional. según las reglas que no pueden pasar los 35 años, pues a mí los que me venían me vienen muy jóvenes. Pero sí, Pues. Manu Ríos es una cosa, o sea, es que es como un efebo. O sea, yo Sí, sí que le he visto un par de veces en persona, por festivales y es que es muy impactante, la verdad. es muy alto. O sea, sí, bueno, yo es que soy muy bajito, entonces me parece muy alto a mi lado. Pero sí, He es un visto que tío que. medía 1,80, la verdad. Oh, wow. No, la verdad es que el chico tiene todos los boletos, es súper jovencito, ha creado, como habéis dicho, la línea de moda, es que tiene todos los papeles Sí, para ser pero el chico y voy yo creo que posicionado. para él la actuación es como un pasatiempo. Yo creo que se quiere dedicar más a otras cosas. A él le va más el rollo moda, pasarela, saraos y cositas de estas, más que actuar. Yo creo que Que también bien. A ver, si es que lo de It Boys actuar no es como tienen por algo qué ser de secundario para cine. él totalmente. De hecho, tampoco ha hecho tantas cosas después de Élite. Ha hecho. A ver, su talento es su belleza, claramente. Y Sí. la actuación ha sido un vehículo para ser, pues, la Conocido, imagen. más para hacerse más popular, porque él ya era popular antes también. Deixa de bater. Bueno, pues vamos con el mío, que yo sí me voy a mojar y os voy a decir que es alguien que me encanta físicamente. O sea, ya lo de buen actor, lo de It Boy, es que me da exactamente igual. A este chico había que nombrarle. Y no sé si será It Boy o no, pero el chiquito tiene 27 años y es súper popular, lo está petando. Así que yo decido a mí misma que Patrick Criado, madrileño, chico del momento, ahí queda la cosa. Este chico... Que no sé, tiene un físico que tiene algo que no parece español, puede ser de cualquier lugar del mundo, y me parece que está eligiendo, a veces acierta, a veces no, pero me parece que está eligiendo unos papeles totalmente diferentes, se moja muchísimo, y tengo que decir que yo le descubrí con Antidisturbios, una serie de Rodrigo Sorogoyen que me parece la bomba. O sea, y tenés que estar de acuerdo conmigo en esto, ¿no? ¡Qué bombazo! Obra maestra. Sí, es un serio. O sea, una obra maestra de las series españolas, porque ahí tenemos a Vicky Luengo. Y espera, lo tengo escrito, que me da mucha pena que no sea It Boy, pues por muchísimos motivos. Yo sé que Hobbit, ahí va, Hobbit Coach Kerian, nacionalidad española, aunque bueno, él es de Beirut, pero él es nacionalidad española. Pero a mí es que este hombre tiene algo, y ya me estoy yendo por las ramas, pero es que este hombre yo tenía que nombrarlo de alguna manera, y a la serie Antidisturbios. Bueno, Patrick Criado, que aparte de Antidisturbios, el chico empezó muy jovencito. Se le descubrió cuando tenía 10 añitos. Estaba pues lo típico haciendo teatro en el cole y ahí ya el chico despuntó, pero donde realmente realmente empezó a petarlo es con Águila Roja, que tengo que decir, me da mucha vergüenza, no la he visto. ¿Debería? ¿Me pongo en el... es que son muchos años, ¿eh? Vale, pues ya está, una menos, porque es que si no, buah, no sé ni cuánto tiempo voy a tardar en verme todo esto, toda esa serie. Así que bueno, me voy a concentrar en sus películas que son totalmente increíbles. Pues sí, Águila Roja. Y bueno, no sé qué opinión tenéis, porque yo sé que el chico ha ganado un Ondas por Las noches de Tefía. Empecé a verla y me da mucho valor decir que hay algo que me chirría de esa serie. Y de verdad que me encanta Patrick Criado, que arriesga muchísimo, que es un papel que bueno, que perdió 10 kilos para esta película, el pelo, se lo rapó, todo, es que más no puede hacer este chico. Pues hay algo que... ¿sobreactúa? No sé qué opinión tenéis acerca de su papel ahí. Me gusta mucho la Vespa, que es el personaje que hace en Las noches de Tefía. Sí. Lo que pasa es que es verdad que la serie tiene como un tono muy complicado entre la parte que es así como más cabaret y la parte tan realista. No termina de cuajar los dos. A mí la serie, sí. A mí la serie me desconcertó mucho y... Vale, menos mal. Pero precisamente de lo que más me gustó de la serie es Patrick Criado, sí, que tenía un personaje muy, muy lucido, joder, y así que le da su toque canallita, con acento andaluz, que le salía muy bien, pero también sacando la pluma. O sea, me pareció un papel muy, muy completo y muy difícil, y que él lo sacaba adelante muy bien. Lo importante es que arriesga, y eso es lo importante, hasta que igual descubres realmente cuál es tu tono. El chico está arriesgando y es muy jovencito, y mira si arriesga. O sea, a él, él ha hecho de asesino El mar de plástico, le nominaron como mejor actor revelación a un Goya por La gran familia española. Y me estoy dando cuenta de que el secreto del éxito de un montón de actores y de It Boys y de actores renombrados es que te nominan como actor revelación. Es muy fuerte, pero a todos los que se le nominan como que ya está, como que han llegado, ya luego ya depende de ellos como sigan. ¿Qué más cositas ha hecho? Bueno, también ha salido en La casa de papel, que creo que hacía como de ingeniero de ordenadores, pero apenas me acuerdo de él. Era el hijo de Berlín. Sí, pero salía muy poquito. ¡Ostras! Es verdad. Bueno, pero luego el más jovencito miembro de Policía en Antidisturbios. Es que es una pasada. Y bueno, fijaros cómo pone, cómo quiere llegar al top de los top, que su ídolo, su ejemplo a seguir, es Javier Bardem. Y te guste o no, Javier Bardem es un auténtico actorazo y es el prototipo de actor español, es alucinante. Entonces, que tú respetes y quieras llegar y que tu ídolo sea Javier Bardem, para mí significa mucho de dónde quiere llegar Patri Criado. Y lo que más me gusta de este chico, y cuando lo diga, me estoy oyendo a mí misma y estoy diciendo, pero Carmele, ¿cómo has elegido a este chico como It Boy? Porque es todo lo contrario. Vale, está en Instagram, cierto, pero es un chico que de su vida personal tampoco se sabe mucho, porque es un chico muy familiar, no se sabe exactamente con quién está saliendo, o por lo menos yo no lo sé, y él lo ha dejado muy claro siempre, que prefiere salir con alguien que no tiene nada que ver con el mundo de la actuación y el mundo de la farándula. Es un chico totalmente reservado, se define como romántico, pasional y emocional, o sea, mi hombre perfecto, pero es realmente, me estoy oyendo y es que es un it boy realmente totalmente atípico, porque es que esta no es la definición que yo os he dicho de it boy, ¿verdad? Es que no sé por qué lo estoy diciendo, pero me dejáis que le pongan este grupo porque realmente es que este chico me parece lo más, lo más. ¿Qué opinas de Patrick? Para mí es acertado y yo creo que el secreto de Patrick Criado es que es un tío súper carismático. O sea, es que tiene un carisma increíble y eso le hace destacar mucho por encima de los demás actores de su generación y ahí está, la verdad. Es que luego le pones en la balanza con Miguel Herrán, le pones en la balanza con Manu Ríos sobre todo, y es que es como la antítesis total. Y lo siento, es que le tenía que poner, yo, mira, estaba para elegir, no sé si igual la habéis elegido, pero estaba entre Patrick Criado y Aaron Piper. Pero al final, pues bueno, pues me he ido por Patrick Criado. Mucho, mucho mejor actor, Patrick Sí, Criado. bastante mejor. Porque sí, de verdad, no os gusta Aaron Piper, Aaron pero es un Piper it boy es, no, realmente. no. Es Es bastante flojito, justito. flojito. A A mí no ver. me gusta especialmente, pero sí que es muy it boy, ¿eh? Es O muy sea it boy. que O sea, pero realmente tenía que haberle elegido, es pero yo al que final, pues mira, a corazoncito me ver, ha perdido. todos los chicos de Elite valdrían para It Boys porque tanto Sí. Aaron Piper como Álvaro Rico como Miguel Sí. Bernardeu valdrían todos como It Boys, Oh, mi Bernardeu, o sea, no me digas que no lo habéis pero elegido ninguno. otra cosa es ya sus dotes actorales y Aaron Piper es bastante justito. Álvaro Rico, que está muy rico, pero también es bastante justito. Vamos a dejarlo ahí. Miguel Bernardeu, bueno, en la serie de Abril Zamora estaba muy bien, por ejemplo, pero Sí, es verdad, ahí estaba súper bien. ahí estaba súper bien, pero yo creo que porque estaba súper bien dirigido y súper bien guionizado, pero Pero es tampoco le he visto hacer guapo. luego nada más especialmente bueno. Entonces, que por cierto, en Élite también hay un montón de chicas que serían It Girls, porque ahí está Danna Paola, está Esther Expósito, que serían también ejemplos de It Sí, Girls. sí, sí, sí. Porque Esther Totalmente, Expósito, lo haremos. otra que sería un poco Manu Ríos, porque mucho Instagram, ¿Quién? mucho ¿Quién, Fernández? Esther Expósito. Ya, cierto, sí. Pero Sí. talento y actuar, pues eso, también lo justito desde que ha salido de Bueno, Élite. pero Esther Expósito va a ser una estrella, yo estoy convencido. Sí, es una estrella de Instagram y de moda y una It Girl, pero ¿qué ha hecho desde que Si dejó no se pierde Élite? por el camino de la farándula, podría haber llegado a ser una estrella de Y cine, pero ahora está si deja de como. hacerse 8.000 retoquitos en la cara, que no parece ella Cierto. ya, Sí. Es verdad. por favor, estoy siendo tan joven. Pero bueno, se mueve, yo creo que se mueve muy bien ciertos ambientes y, o sea, yo apuesto por ella, ¿eh? Yo no creo que tenga mucho futuro, ¿Qué ha dicho Javi? Javi realmente. está muy positivo. Sí. Pues Javi, te toca. Te toca. ¿Quién es tu segundo chico? Bueno, pues siguiendo, vamos a. Yo quiero hablar de otro actor que en este caso lo he incluido porque su paso a la actuación proviene de su fama a través de influencer, ¿vale? Se llama Álvaro Mel, seguramente es menos conocido por nosotros, que también somos de otra generación a los que ya hemos mencionado hasta el momento, pero bueno, es un chico de 27 años, es un chico de Salamanca que empezó la carrera de arquitectura en Valladolid y no le gustaba mucho el tema de los estudios y empezó pues hacerse fotillos en Instagram, porque el chico, bueno, pues estaba, estaba muy bien y sus seguidores empezaron a crecer, a crecer, a crecer, aumentando, hasta pues llegar a superar el millón de seguidores siendo un don nadie realmente. Entonces, pues ese es su mayor mérito. Las marcas empezaron a contactar con él para que promocionara sus productos. O sea, es el camino clásico de lo que es un influencer hoy en Influencer. día, en su caso, a través de Instagram. Esa popularidad le vale para que Alejandro Amenábar se fije en él y le contrate para ser el protagonista de su primera serie que se llama La Fortuna. Una apuesta muy ambiciosa que, bueno, a mí la serie particularmente me dejó bastante frío, Sí. A los tres que la visteis, creo que les pareció lo mismo. A Pero los bueno, pocos que la vimos. era, joder, era una apuesta muy ambiciosa. También salía Stanley Tucci por ahí. O sea, era, bueno, pues con mucho presupuesto todo y joder, coger a un chico prácticamente novel para protagonizarla, pues es una apuesta muy arriesgada que, bueno, no estoy yo seguro de que saliera muy bien, pero a él le sirvió pues para empezar a abrirse un camino en un ámbito distinto como es el de la interpretación, ¿no? A partir de ahí, pues le ha cogido Netflix también como chico de referencia, le ha dado tanto una película que se llama El Club de los Lectores Criminales, que es una saga a lo Scream, bueno, una copia, es que yo la he visto, como soy muy profesional y yo por website stories, lo que sea, me he visto esa película, no he visto la película antes, y de verdad es, bueno, es un espanto, una Es copia de terrible, Scream es muy versión fuerte, es española. muy, muy, es terrible. O sea que el chico va de mal en peor. Impersonal, pero bueno. Y también este año pasado pues protagonizó la serie Un cuento perfecto, se llama, que era la Sí, con adaptación de Ana una novela Castillo. de efectivamente, Ana Elizabeth Castillo. Benavent. Porque otra de las condiciones que también podríamos decir que te ayuda a ser un it boy es tener una pareja conocida. Y es que ya lo hemos comentado con algunos de los nombres que llevamos, que muchos tienen novias también del mundillo. En su caso, ahora es la pareja de Ana Castillo, que es una actriz que está así, me gusta un montón. Sí. Y ha conseguido que Ana Castillo deje a su novia por él. Y ¿En efectivamente, serio? sí. Y no, vamos, que no es un montaje ni nada, que también que por Madrid les hemos visto. O sea, y A es. ver, todas las lesbianas están de luto desde que Ana Castillo está con Álvaro Mel. Un drama. Eso. Oye, pues en esa serie sí que estaba muy bien. Esa serie tiene mucho encanto. La serie no es gran cosa, pero ellos dos tenían mucha química, que luego, claro, se ha visto por qué era, pero estaban muy bien. La Yo serie no la está he visto. bastante. Bueno. Yo, eso no es que sea aquí, por ejemplo, sí te puedo decir claramente que no he elegido a Álvaro por mis gustos personales, pero sí que creo que es un caso curioso en el sentido de eso, de, pues, oye, a partir de ser una persona anónima, sin ninguna relación artística, comenzar una carrera a través de Instagram y la base de followers, porque es uno de los males de hoy en día, que en los castings que se hacen tanto en España como en otros países, lo primero que te preguntan son los followers que tienes en Instagram, y eso es un factor a la hora de escoger en un casting de Horrible. series o de películas, horrible, efectivamente. Y bueno, pues a partir de ahí, en su caso, le ha servido para empezar una carrera. Es una Pero, cosa curiosa. Javi, a mí esto me alucina. Si yo también he leído esto de lo de Instagram, pero luego tienes casos, a ver, que esto no tiene nada que ver, pero luego tienes casos de gente como Christopher Nolan que no tiene ni un teléfono móvil, ni un. Nada, o sea, es que no tiene nada de tecnología. Y es Christopher Nolan, que te guste o no, bueno, pues acaba de ganar un Oscar. Entonces, ¿de qué depende? ¿Quién decide estas cosas? Me parece totalmente fuerte. Ole por él, me parece increíble, es una nueva forma de salir y luego tienes que demostrar, pero que directores de casting y elijan solo por esto, me parece absolutamente patético. O sea, no, voto por no, no, no, no, cero. Cero, pero bravo por él. Bueno, y seguimos. Fernández, ¿quién es el segundo tuyo? Pues yo voy con otro personaje relacionado con Úrsula Corberó. Pero bueno, Es que Úrsula Corberó es Úrsula va a como ser la protagonista esposa. de hoy. Es como el juego aquel que había con Kevin Bacon, que podías unir a todos los actores de Hollywood a través de Kevin Bacon. Pues esto Y es lo los grados mismo de con actores separación. españoles con Úrsula Corberó. Y es porque este fue compañero de clase de Úrsula Corberó. Y es Álvaro Cervantes, que es un chico que Ah, también está. pero de clase en la vida real, ¿dices? Sí, sí, Sí, sí. sí, sí. Ah, no lo sabía. Sí, del ¿De colegio. verdad? ¡Qué Sí. fuerte! Cuando ellos eran Ah, unos qué fuerte. adolescentes. Este también está al límite de la edad, tiene 35 añitos justos. Lleva un montón de años en la interpretación. Ha estado dos veces nominado al Goya, uno como actor revelación por Hola. El juego del ahorcado y otro como actor de reparto por ¿Qué Adulto. reparto? No ha ganado ninguno de los dos, por cierto. También estuvo nominado al Fotogramas de Plata como mejor actor de televisión por el Carlos Rey Emperador y ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por El Sexo de los Ángeles. Últimamente ha sido chico en Netflix, o sea, este cumple unos cuantos requisitos de los que ha dicho Carmele. Chico en Netflix, actor revelación, ha hecho dos pelis con Susana Abaitúa. Que han funcionado bastante bien, Loco por ella y Eres tú. Y pues es un chico que a mí me gusta mucho, me parece que es un actor más que solvente y que creo que debería tener más reconocimiento del que tiene y trabajar más de lo que trabaja. Y eso que ha hecho bastantes películas, o sea, ha hecho taquillazos como Tengo ganas de ti o Tres metros sobre el cielo, ha hecho Hannah con Saoirse Ronan, Legado en los huesos. No sé, 1898, Los últimos de Filipinas. O sea, él Tú no lo ha parado de trabajar, pero conozco. aún así, yo creo que debe ser más estrella de lo que es, porque es un chico que realmente lo hace muy bien. Tiene talento, o sea, yo creo que es de los mejores actores de su generación también, pero se sale un poco del postureo, igual necesario para ser un midway, porque va mucho a su bola, va muy a su aire. Sí, también es otro de los que me lo he encontrado un par de veces por la calle en Madrid, lo bueno de vivir en Madrid. Y bueno, parece un homeless, de decir. O sea, si no es de esta gente que, si no sabes que es actor, igual te cambias de acera. Igual ha tenido un mal día el chico, el pobre. ¿Vale? Espero que no nos denuncie por esto, pero bueno, es una apuesta. O sea, desde luego no es alguien que vaya a posturear con fotos así de súper guapo cuando es un tío muy atractivo también, pero creo que eso está otro rollo. Sí, él no es muy trendy, siempre se ha dicho de él que es uno de los mejores actores de su generación, la verdad. Pero es verdad que es más actor que estrella y más actor que It Boy, en mi opinión. Bueno, me siento mejor después de haber elegido a Patrick Criado. Bueno, me siento mejor que esté nombrado. A mí me suena muchísimo su cara. Estoy intentando ubicar. Es como rubito. Sí, Sí, le conozco, pero no, es como dices, Fernández, que no, se merecería muchísimo más, pero bueno, él va ahí poco a poco y a ver lo que dura. Manu Ríos y el otro Álvaro y compañía, y este igual llega a los 50, 55, 60 y ahí sigue, o sea que a ver, no este sabemos. lleva 15 años de carrera, o sea, no es Ahí flor, va. no es flor de un día. Exactamente, A ver, lo exactamente. he elegido porque es una habilidad personal, la verdad. ¿Ves? Es que nos puede totalmente, totalmente. Pues voy a prestarle un poquito más de atención, voy a investigar y voy a ver algo de él. Bueno, pues vamos contigo, Chelo. ¿Cuál es tu siguiente It Boy? Pues el segundo que yo he elegido, yo he hecho muy bien mis deberes y he elegido a dos que son muy It Boys. La verdad es que tampoco me parece un gran actor ni nada de eso. Es Óscar Casas, el hermano de ¡Oh! Mario. ¡Oh! Techo del cuco. Techo del cuco. A no ser que me Expulsado a la convenzas. primera de cambio. Uf. A ver, también tiene 25 años como el anterior que he elegido. No tiene tantísimos seguidores en Instagram como el otro porque tiene 3,3, pero bueno, son 3 Muy millones bien. de seguidores en Instagram. Y, pues mira, coincidió con Álvaro Cervantes de pequeño en la serie Abuela de Verano de Rosa María Sardá y él interpretaba al más pequeño de todos los nietos de Rosa María. Madre Y mía. a partir de ahí, bueno, sobre todo porque era hermano de Mario Casas, empezó a hacer un montón de cosas en televisión y en cine, protagonizó una peli que es El sueño de Iván Y sobre todo se hizo conocido a partir de la serie Instinto, que también protagonizaba junto a su hermano Mario Casas, que ahí realmente sí que estaba bastante bien, hacía de una persona con neurodivergencia, con Lola Dueñas y Mario como protagonista. Y este año ha protagonizado la ópera prima de... Es que está muy relacionada su carrera con su hermano, realmente, porque ha protagonizado la ópera prima de Mario Casas como director, que es Mi soledad tiene alas, que compartía planos con su nueva novia, que es Candela González, que los dos estaban bastante bien en la Ah, película. no sabía. Y de él, sí, ahora está con ella, pero antes estaba con Begoña Vargas, otra Sí, it sí. girl española, que es muy buena actriz, además, esa chica. Estaba muy bien en aquella película que a ti, a mí, Javi, nos gusta mucho, en Las leyes de la frontera. Y protagonizó un vídeo de Instagram muy, muy viral en su momento de baile junto a Begoña Vargas, que bailaban así como una bachata y se hizo así como bastante viral en su momento. Y bueno, pues Oscar Casas es otro de los it boys del momento. Las marcas también se lo rifan y ahí lo tenemos como una de las figuras de nuestro país en cuanto a cine y televisión y demás. No sé Sería qué os mejor parece. actor de los dos, ¿creéis? A Mario ver, Oscar. yo creo que los dos han tenido el problema de enfrentarse a su físico como gran activo de sus carreras y bueno, yo creo que Mario con el tiempo ha ido mejorando y ahora sí que tiene cierto estatus y a Oscar todavía le queda mucho para alcanzar ese momento. Yo iba a decir, Interesante. Chema, hablabas de escena de baile protagonizada por Oscar Casas con su novia en aquel momento. Yo recuerdo con horror esa escena de baile con el propio Mario. Que es, no sé si os Sí, sí, recordáis, hace sí. unos meses en TikTok o Instagram, que daba bastante grima, los dos haciendo una especie de coreografía. Sí, sí, Sí, yo la he sí. visto. Por desgracia. Cringe, La cringe. verdad es que los dos dan bastante grima. En las entrevistas en El Hormiguero también era bastante El los hormiguero en general comentarios. da bastante grima, pero bueno. Pero bueno, Pero hay que ellos reconocer. hablando del tamaño de sus atributos y demás, era como un poco, sí, daba bastante cringe. Son bastante cuñados ellos dos. A Pero... ver, hay que reconocer que ser familia de Mario Casas es un chollo, porque tienes casi la vida resuelta, porque es verdad que ella es un tío que es que todas son cinco hermanos, Óscar es actor, la chica es la representante, los otros les tiene colocados de alguna forma, o sea que la verdad es que es un chico que por su familia mata. Sí, totalmente. Pues Pero como fijaros Mario se que... me iba de edad, pues me fui con Oscar Casas. No, si tienes toda razón, a ver si en teoría de todos los que habéis elegido, a ver, yo personalmente si me tengo que quedar con alguien que lo tenga todo para la definición de It Boy, yo igual me quedo con Miguel Herrán. Igual si tengo que elegir, a ver, Chino Darín también, pero no sé, le veo otro rollo, le veo otro rollo, pero no sé, yo creo que me quedo con Miguel Herrán. No sé, ¿qué opináis de todos los que habéis dicho? Así un compendio. Yo como definición de It Boy, como puramente It Boy, yo creo que es Manu Ríos, Sí, el más It Boy de todos. Por gustos personales puede ser. no sería Manu Ríos, desde luego, que me parece muy guapo y todo lo que quieras, pero a mí me deja un poquito igual, la verdad. Me quedaría antes con Chino Darín o con Álvaro Cervantes antes que con cualquiera de los otros, para qué vamos a engañarnos. Claro, porque son los tuyos. Ah, claro. Y porque se acercan más a mi edad, es que los otros son todos unos nenes, o sea, es que no inspiran nada, es como Yo ternura. voy a ser muy, muy Pero por salomónico, yo ejemplo, creo. Fernández, cuando hicimos el Date Boys extranjeros, metimos a Timothy también, ya un poquito el pasado y más crío, no puede ser. A mí es que Timothée Chalamet, ya sabes que no me gusta nada, nada de nada, y menos físicamente. O sea, me parece un pan sin sal. Y ya sé que a ti te encanta y a Dale os encanta, pero a mí personalmente es un chico que no me dice nada. Y Ni como físicamente actor. menos. Como actor, me parece. Un pan sin sal. Bueno, ya lo has dicho todo. Con no decir nada lo dices todo. Madre mía. ¿Qué ibas a decir, Chema? Que te he cortado, perdona. No, quería decir que yo voy a ser muy salomónico, creo que la mayor estrella es Miguel Herrán, realmente. Sí. Si tuviera que elegir por talento, me quedaría con Álvaro Cervantes o con Patrick Criado. El más guapo es Chino Darín para mí, en mi opinión. Y el más it boy es Manu Ríos. Me encanta, pues ganador de West Side Story, It Boy, It Todo, va a ser Chelov, así adjudicado. Y bueno, ya para ir terminando, que ya nos queda un poquito, pues vamos a hacer un poquito de repaso, vamos a irnos un poquito hacia atrás. Y yo me he ido hasta muy, muy atrás, ¿eh? Evidentemente, It Boy no es algo que sea de ahora mismo. Obviamente las redes sociales lo han cambiado todo, hay muchas maneras de salir como It Boy, como habéis dicho, pero yo os voy a nombrar a dos, a cuatro, pero os voy a nombrar a dos que para mí están en las puertas, se han quedado ya atrás, probablemente la última generación, no la de ahora, que para mí son Martiño Rivas y Cortajarena. Wow. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero bueno, Martiño Rivas es que yo le tenía que poner porque, bueno, es otro chico que ha estado nominado a Mejor Actor Revelación por Los Girasoles Ciegos, y es que realmente yo donde realmente le he conocido y está en mi radar es por la serie de Nacho, que me ha flipado en todos los sentidos. Me parece una... No sé, yo nunca he visto un cuerpo así, una forma de darlo todo así. De las series españolas que he visto últimamente de personas reales, me quedo con Nacho. Simplemente me parece que ese chico lo arriesga todo, y de la forma, le vi en un programa, el programa último de, ¿cómo se llama el programa? Que está Inés Hernán y Mila. Salió y... Gracias. En la entrevista, y me emocionó muchísimo porque es un chico, me parece, totalmente serio, totalmente maduro, y digo, pero es este chico que ha actuado en Nacho, me dejó totalmente alucinada. Y Cortajarena, no sé, es que a ver, Cortajarena me parece un It Boy alucinante, que es amigo de todos los que, empezando por Madonna, por todo, es que está en todos los saraos. Me parece un It Boy alucinante. No sé, me estáis mirando con una cara que igual estoy diciendo cosas locas. Nos parece dos que, por motivos diferentes, que hayan sido It Boys. Yo tengo que decir varias cosas de Martiño Rivas. Me encanta. Quiero saber. Primero, es que a Martiño la mayoría las conocemos desde hace un millón de años por El Internado, que fue donde se hizo súper mega famoso. Ya sé que tú no lo has visto, Carmele. Te pilla un poco lejos. Pero ya ahí se hizo súper famoso. Luego tuvo ahí un paréntesis, como que estuvo más desaparecido de la fama. Y últimamente se ha recuperado con... Pues igual sobre todo con Nacho. Nacho para mí empieza muy fuerte la serie y luego va decayendo. A mí en los últimos episodios ya se me hicieron un poco cuesta arriba, tengo que decirlo. Y creo, personalmente habiéndole visto en entrevistas... Que le ha pasado un poco como a Austin Butler, que le ha poseído el espíritu de Nacho y habla exactamente igual que habla Nacho en la serie. Me pone un poco nervioso. Igual que pasa con Austin Butler, que parece que habla todo el rato como Elvis Presley. O sea, ya vale, ya habéis acabado de hacer la serie y la película, no tenéis que seguir en ese papel ni seguir hablando todo el rato como el personaje. Eso no quita para que me parece que es un actor bastante solvente. Y que está de muy, muy, muy buen ver, la verdad. No vamos a engañarnos. Y en Nacho, físicamente está... Es brutal, brutal. Potentísimo. O sea, Cortajarena, next. O sea, no puedo con él. O sea, de nunca. No soporto. Pero a ver, el chico realmente... Yo siempre he sido popular, de ver... Popular, increíble. Siempre he sido de ver en coso, no... Otro, cierto. Muy bueno. Otro, es totalmente de acuerdo. No sé, es que si nos ponemos a decir It Boys no acabamos nunca. Y bueno, yo he tenido que nombrar a estos dos, pues de generaciones súper, súper, súper, súper pasadas. El siguiente de otra generación, que es de la mía, porque vamos a ser sinceros, yo aquí soy la más vieja. Totalmente mi It Boy de mi generación fue Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, que bueno, me parece, o sea, extremadamente carismático. O sea, yo flipaba con La Quinta Marcha, flipaba con Hablando se entiende la vasca, probó música, probó cine, probó de todo, presenta todo lo que hay ahora mismo, y el señor sigue con sus, creo que tiene 59 años, y el chico está estupendo. O sea, a mí me parece un It Boy de mi época, pero perfecto, perfecto, perfecto. ¿No? Sí, sí que lo es. Sí, lo es. O lo era. Y otro, para decir ya, pero ya más, nos vamos atrás, un señor, porque es un señor de 66 años, que ha ganado un Goya hace nadita, y me parece que fue un it boy de los 80, 90, y este señor se ha seguido manteniendo, y es José Coronado. José Coronado en su época es que, vamos, estaba todo el mundo, pero totalmente, totalmente loquito por él. Y esos son mis elegidos. Qué guapo era Coronado. ¿Y cómo le quitó? Increíble. ¿Cómo le costó quitarse esa etiqueta hasta convertirse en un superactor? Es verdad. Es un poco como el Brad Pitt nuestro español, que es eso, que le ha costado muchísimo y pero y Coronado, lo ha logrado. Coronado no empezó de jovencito, ¿no? No, Coronado empezó ya de mayor a actuar, ¿no? Bueno, él empezó como modelo. Sí, empezó, él empezó como, como modelo, empezó como luego modelo. Salió ahí con un vídeo o algo, salió ahí con la Pantoja. Sí. Pero la película. Sí, y luego es verdad, la película. Y luego en los 80, pues bueno, él dio un giro radical tras probar un montón de profesiones y se puso a estudiar con Cristina Rota y le dio por el teatro y el resto es historia, hasta que ha ganado el Goya. Esos son mis it boys. Con Coronado yo iba a decir que una palabra que siempre se le asocia es la de galán. Y es verdad que yo creo que es una palabra que define muy bien lo que es la persona de José Coronado. Totalmente. Es que aquí, a ver, que no hay que decir solamente it boys de esta época de ahora, para las generaciones de ahora, pero que los it boys siempre han existido, existen y existirán. Pero bueno, yo tengo clarísimo que mis it boys sois vosotros. Con permiso de... sé que alguien se me va a poner celoso por ahí fuera, quien nos esté escuchando, pero mis it boys made in Spain, pues sois vosotros, y os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayáis participado en este programa, y espero que este sea el comienzo de un montón de programas. Esto es el comienzo, porque vais a ser mis chicos it boys a seguir cuando hablemos de todo lo que tenga que ver con cine español, con música española, con cotillos españoles, que tiraremos de ti, Javi, que esto de que tú vivas en Madrid y yo viva en Londres nos da para mucho, ¿eh? En total. O sea, yo la de cosas. Pero no todas se pueden contar, ¿eh? No todas se pueden contar. Pero sí, es verdad. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Madrid, era una pasada. Es que al final es un pueblo, pero si os conocéis todos, es verdad. Es una auténtica maravilla. Pero sí, a ver, que estamos ahora en WhatsApp. Yo quiero saberlo todo lo que veas por ahí. Y chicos, compañeros, ir despidiéndoos ya. Javi, un auténtico placer. Igualmente. Pues ha sido un auténtico placer. Nosotros somos fan de ti, Carmela, así que encantados. Con mi increíble número de seguidores, ¿verdad? Es increíble. Yo soy más de los otros, de los que van a su bola. Yo soy de los que van a su bola. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Y Fernández, muchísimas gracias por estar aquí al cuidado de los controles, porque sin ti, ni It Boys, ni nada de nada. Un placer, como siempre, estar contigo y con estos dos grandes invitados, que espero que vuelvan para más futuros programas. Volverán, porque de verdad no es justo hacer solamente It Boys y ya nos han empezado a salir un montón de chicas por ahí y esto se queda pendiente. Y ahora, nada más que terminemos, yo me voy a ver cine español. Lo tengo clarísimo. Cine español, forever and ever. Un saludo, webmaníacos, webmaníacas, webmaníaques, y nos escuchamos. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! You find a spider.